Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Arranqué torcido, no lo podía hacer de otra manera. Buenas tardes, esto es una nueva emisión de Hora Libre, una vez más aquí desde el estudio Víctor Basterra. Nos escuchan en el aire la de Retaguardia a través del www.laretaguardia.com.ar. Y hoy, del arranque, Juego Solari con mi amigo, el joven manos de perilla, Nacho González. Digo, Nacho González, digo bien, es el arquero, sí, digo bien, como el arquero, está bien, no es, Nachito. Pero este está loco para la música, no loco para atajar como el arquerito de Racing. Hoy serán de la partida la señorita Natacha Bianchi, que está en camino, transitando y atravesando una vez más la ciudad de Buenos Aires, y hará las veces de notero en las calles, una especie de estilo CQC, pero más anarquito, el señor Rodrigo Ferreiro, que está participando en estos momentos de la marcha Orleti Olimpo, allí en conmemoración o en vísperas de la conmemoración de un nuevo aniversario golpe de Estado de 1976, una marcha que se realiza aquí por los barrios de Floresta, Parque Avellaneda, ahí en los límites, transitando estos dos centros clandestinos de detención para, bueno, seguir practicando la memoria dinámica, recordando lo que nos pasó y, bueno, entendiendo o intentando entender por qué estamos así tal vez. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, a través del WhatsApp de la Retaguardia, que es el 11-31-81-31-26. Y bueno, y si no, se vienen hasta acá a la puerta. Si quieren ver a ver si hay banca, que vengan, que acá con Nachito los vamos a estar esperando. Les vamos a tirar un par de cosas por la cabeza. Estamos en altura acá, ojo, ¿eh? Otra que las invasiones inglesas, el aceite no porque está caro, pero algo les vamos a tirar. Y bueno, en el programita de hoy Rodrigo va a estar acompañando ahí desde el vivo en la marcha Orleti Olimpo y también estaremos hablando con algunos compañeros de lo que se viene este domingo, una nueva marcha, un nuevo acto, una nueva actividad en las calles en este contexto por otro 24 de marzo, en un contexto con un gobierno que, bueno, está yendo por todo, que va por todo y que, bueno, será un momento en el cual tanto las organizaciones políticas, las de defensa de derechos humanos y los ciudadanos de a pie que quieren comprometerse con su realidad, deberemos estar en las calles una vez más para poner ese grito de que no estamos de acuerdo que las cosas sucedan como están sucediendo. Así que, si les parece, para no embadurnarlos más, vamos con una pequeña tanda, música, y volvemos para encarar la primera nota del día. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Thank you.

la conmemoración y el recuerdo del nefasto golpe de Estado que se iniciaba en esa fecha, 1976, y en este contexto tan particular. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Carlos Loza, ex detenido desaparecido en la ESMA. Carlos, buenas tardes. Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Bueno, ante todo agradecerte por la comunicación y, bueno, primero preguntarte tu sentir, tu parecer, nada, en este contexto y en esta nuestra, en esta nueva marcha. Sí, evidentemente que se han prendido todas las alarmas, ¿no? A partir de los últimos hechos de esta semana. Claro. El caso de la compañera de hijos que fue, bueno, lo que ya sabemos, amenazada, sí, violada, golpeada. Tremendo, sí. Y ahora lo de la hija de Adriana Calvo, que es a la borde, que también fue amenazada. Y bueno, es una manera de operar que ya es conocida de otras épocas, ¿no? Totalmente. Previas a la dictadura también ya se dieron. Y bueno, hay que salirle al paso y bueno, por eso con todo el mundo ir a la Plaza de Mayo el domingo, porque ahí nos esperan los 30.000 compañeros y esto no tiene que volver a pasar, y ni un paso atrás, porque tenemos que salir a cruzarlo ahora. Claro. Este es un gobierno claramente pro-genocida y que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Todo el elenco que tienen ahí, es empezando por Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, la vicepresidenta, o sea, no hay nada que dialogar con ellos. Ellos vienen a producir un genocidio acá, que lo están haciendo con los jubilados, con los estatales, con la gente de menos recursos, con los comedores. Evidentemente es toda una maniobra de destrucción generalizada. Sí, con las herramientas ayornadas que tienen a esta altura, ¿no?, de la humanidad, ¿no?, con las leyes y la justicia operando a su favor, las fuerzas de inseguridad preparadas para contener toda esa represión. Y ahí consultarte, ¿no? Digo, claramente que el domingo va a haber una manifestación masiva en las calles. Y me quedaba pensando en estos días, ¿no? Vuelve a haber como dos actos o dos marchas, ¿no? Digo, ante un contexto tan tremendo, porque en otros contextos se entiende que, nada, mi lectura, esto es una opinión mía particular, ante la posición tomada de algunas organizaciones con respecto a los partidos políticos que no gobernaban, yo entendía desde ese lugar por qué querían o no tener un acto u otro, pero en este contexto que la represión está yendo hacia todos lados al mismo tiempo y en todos los sentidos, es difícil de entender por qué no se puede dar un acto mucho más fuerte que sería unificado, por lo menos una lectura mía, ¿no? Sí, igualmente va a ser un acto a continuación de otro, se va a leer, bien, van a leer los documentos, y lo importante de la jornada es la masividad que podamos alcanzar. Claro. Y bueno, ahí tendremos que estar todos, y bueno, hay unas diferencias que vienen de antaño, pero bueno, eso no es lo que nosotros vamos a priorizar. Simplemente va a haber compañeros de un sector, de otro, va a haber mucha gente que va todos los 24, porque es el lugar donde hay que estar, el 24 de marzo de todos los años, como lo venimos haciendo ya hace décadas. Y bueno, ahí se va a expresar masivamente. Después, bueno, los posicionamientos de cada uno de los sectores, bueno, Ya es una discusión interna, tal vez no la vamos a tener este domingo, como decís vos, claramente. Sí. Lo que debe resultar es la masividad. Claro, claro. Fundamentalmente. Se conoció una noticia en los últimos días que Estela Carlotto se juntó con la CGT para sumar convocatoria, y hubo como una especie de convocatoria de la CGT que no sé si otros años tuvo tanta relevancia. Sí, generalmente no convocaron nunca claro, la CGT, ¿no? ¿No? O sea, es importante que lo haga, y también con ese doble discurso, ¿no? Porque un sector dentro de la CGT también es proclive a hablar con este gobierno, ¿no? Y claro, concretamente me refiero, o sea, a Gerardo Martínez, a Andrés Rodríguez, a Dáez. Sí, sí, que están dispuestos hasta conversar sobre la reforma laboral, claro, como lo han expresado en esta misma semana. Bueno, pero hay amplios sectores de la CGT que, bueno, ven con enorme preocupación, y también este tema de lo que va a pasar con estas políticas que está desarrollando el gobierno, ¿no? Porque no es solamente los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros y compañeras, sino que el ataque generalizado a todos los derechos humanos en forma integral. Claro. ¿No? Al trabajo, a comer, a la salud, a la educación, a la vivienda. Todos han sido atacados. No, por supuesto que esto no empezó hace 3 meses, pero se acentuó enormemente. Entonces, la falta de respuesta de los gobiernos anteriores, pues, claro, tantos, durante 4 décadas, bueno, hizo que esto ahora... Sí, porque eso, clara, ¿no? Digo, a mí me sorprende, digo, más allá de la utilización de la memoria, de los derechos humanos de alguno que otro partido político, digo, me sentía en una contención de un pueblo con cierta conciencia, por lo menos en relación a los derechos humanos y a todo lo que habíamos vivido, y ahora pareciera ser que eso, como que nada, en una gran parte de la población hubiera sido arrasado. Y en esto que vos decías, ¿no? De que en 40 años tal vez no se profundizó o no se hizo. Yo pensaba, ¿no? Como buena parte del arco político, desde organizaciones sociales, partidos políticos y demás, por ejemplo, cosas tremendas como la segunda desaparición de Jorge Julio López, que fue quedando en el olvido y como algo que, bueno, quedó ahí, le importa a sus compañeros o a quienes están en conciencia de derechos humanos, pero después para el Estado, para la justicia, no dejó de ser un tema de agenda, digamos, directamente. Sí, sí, no prosperó la investigación y todavía seguimos reclamando eso, ¿no? La cantidad de compañeros desaparecidos en democracia también, claro, ¿no? Y asesinados, fundamentalmente. Pero también son cosas que tienen que estar en el haber, porque esto hay que mencionarlo. La ley antiterrorista también, que es una herramienta fundamental para aplicar la coacción agravada. Sí. Y bueno, esto no es excarcelable, o sea que tienen instrumentos que se fueron creando durante estos 40 años también y bueno, que hoy están en plena vigencia. Sí, encima, digo, bueno, nombrado la ley antiterrorista, genera un piso de contención para, bueno, cualquier locura como las que estuvo planteando Bullrich estas últimas semanas con los protocolos, tienen vía libre desde la justicia también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ellos creen que quieren gobernar por decreto, ¿no? Como lo están haciendo. Claro. Con un decreto que todavía no fue derogado y, bueno, que estamos esperando también para presionar para que el Congreso no lo rechace como lo rechazó el Senado. Pero bueno, esto se va agravando porque esta gente día a día va dando respuestas violentas y bueno, estos discursos de odio y la generalización de los sectores que se oponen, ¿no? De los más variados sectores que dicen alguna palabra que no le cuadra al gobierno, son atacados, ¿no? Inclusive figuras de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Los sectores, sí, los movimientos sociales. O sea, hace 3 meses suspendieron la entrega de alimentos, hace 100 días, y bueno, 45.000 comedores sin alimentos para la gente que va y que no tiene otra forma, claro, de hacerse de un plato de comida. Estamos hablando con Carlos Loza, ex detenido, desaparecido de la ESMA, en relación a la previa de un nuevo 24 de marzo que va a suceder este domingo y a la convocatoria que estamos haciendo de todos estos sectores que defendemos los derechos humanos, de estar en las calles, de colmar las calles una vez más. Y Carlos, mira, quería preguntarte, en un momento al principio de la nota nombrabas, ¿no?, el hecho aberrante de lo que sucedió en Rosario con la compañera de hijos y estos días, digo, más allá de la bronca y la indignación, el dolor de que sucedan estos hechos, me quedaba pensando también, digo, un hecho tan puntual y tan violento en los últimos años, no puedo decir en los últimos 40 años porque no sé si me alcanza mi memoria para recordarlo, pero no ha habido hechos tan directamente violentos para con algún militante o algún miembro de alguna de las organizaciones en todos estos años, ¿no? Sí, el caso de López, el de Silvia Supo en Santa Fe, son algunos de los casos que, bueno, son asesinatos. Y que bueno, no siguen sin investigarse, y el caso de Julio López, que está desaparecido por segunda vez. Pero sí, había un consenso social, por lo menos, de que esto no volviera a suceder. Y bueno, a pesar de que se desarrollaron los juicios, que son condenados, bueno, están envalentonadas esta gente. Claro. Y bueno, son fascistas, concretamente. Sí, también. No se puede dialogar con no. esto. Hay gente que dice. Bueno, hay un discurso que dice, bueno, hay que esperar, hay que ver, recién comienza. Otro que dicen, bueno, preparémonos para ganar las elecciones del año que viene. Bueno, esos discursos son discursos que no se comparecen con la realidad y que no van a resolver absolutamente nada. Lo que hay que salir es a confrontar directamente, o sea, confrontar en las calles, masivamente. Porque si no es masivamente, tampoco vamos a parar esto. Claro. Entonces, es fundamental la unidad con, obviamente, con objetivos, ¿no? Para hacer lo mismo, para seguir pactando con el Fondo Monetario y pagar la deuda, bueno, ya está visto que eso no nos da resultado. Sí, sí, está a las claras que sí. Bueno, Carlos, no sé si quedó algo más por agregar para no, discutir el domingo. Invitar a todo el mundo masivamente en la Plaza de Mayo el domingo, ¿no? Bien, Carlos, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Chao. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Loza, miembro de detenidos desaparecido de la ESMA. Bueno, en relación al contexto que nos atañe para lo que va a ser un nuevo 24 de marzo, y bueno, la importancia esta, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado, todos los matices, toda esa materia de análisis que puertas para adentro tenemos que seguir haciendo en cada uno de nuestros espacios, la importancia de las calles, ¿no? Cuando decimos tomar las calles, nada, tiene que ver con eso. La presencia y la cantidad va marcando también el terreno para dar una discusión política desde una acción pacífica y activa, ¿no? Desde las calles y no con las armas como lo es la de ellos. I'm feeling like a creep. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos en Hora Libre. Uy, me quedé medio sordina aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Acá se hace Hora Libre? Acá se hace Hora Libre, sí. Bueno, vamos el con que el bloque. El que llega hace Hora Libre. Llego para hacer media hora de programa. Viajo 2 horas para hacer un programa de media hora. Totalmente decepcionada. Y es la ciudad del primer mundo, la Europa de Sudamérica, la París, la Madrid... Uno va de una punta a la otra en minutos con el subte de bala. Bueno, 8 menos 20 de esta tarde, noche de viernes 22 de marzo. Acá falta un integrante en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia y es porque estamos en línea con Rodrigo Ferreiro, que se encuentra en vivo y en directo en la ciudad de Floresta, dentro de la ciudad de Buenos Aires, sí. Porque se está llevando a cabo la marcha que se hace 20 años aproximadamente, en donde se recorre los diferentes sitios que fueron bases o donde se secuestró gente en la Comuna 10. Para eso lo tenemos a Rodri en línea. Bienvenido a tu programa Hora Libre, Rodrigo. ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, extrañándote, claramente. Bueno, yo también les extraño. Capaz que después nos podemos ver. Bueno, hablemos. Hablemos porque estamos hablando recién de birrita. Alerta, birra, alerta. Terrazas. Me parece muy bien. Creo que tenemos que combinar. Bueno, pero vayamos a lo nuestro. Por favor. Después arreglamos. Seamos serios, por favor. Por favor. Sí, solamente por lo menos 15 minutos. ¿Qué onda esa convocatoria ahí? Bueno, estamos acá en Floresta, muy cerca de la estación, en Bacacay y Joaquín M. González, justo enfrente de la Escuela Jiménez Apiola. Está doblando la marcha, empezó, ahí se escucha. Me voy a alejar un poquitito para que me escuchen mejor. Estamos yendo hacia la segunda parada de la marcha Orleti Olimpo. Hace un ratito ya estuvimos en Orleti, donde hablaron algunos compañeros que estuvieron detenidos desaparecidos en Orleti, en Automotores Orleti. Y ahora estamos yendo hacia la segunda parada, estamos yendo hacia la casa de Vicky Walsh. Tenemos un tranquito largo hasta allí, hasta Villaluro. ¿Qué onda la gente? ¿Hay mucha gente, Rodri? ¿Cómo viene Hay eso? Hay mucha más gente que otros años. Me pareció por algunas imágenes que vi. Sí, sí, hay ostensiblemente más gente. De hecho, ya justo nos agarró el tren acá en la estación y todavía no termina de doblar la gente de Bacacay hacia Joaquín M. González, cosa que en los últimos años no sucedía, no había tanta gente. Estoy tratando de acercarme hacia la intersección, veo un policía en bicicleta. Y todavía falta gente para dar la vuelta, o sea que yo diría que hay unas 2 cuadras y media más o menos de marcha, que teniendo en cuenta lo que eran los últimos años, está muy bien. Bueno, te iba a... Ahí, Decime. No, te iba a consultar porque es algo que hablamos siempre, suele ser una marcha que también en los últimos años fue como absorbida por, bueno, agrupaciones filo-K, que creo que tal vez también la fueron desinflando en estos últimos años, en algún punto, digo, ¿no? Lo que pasó en el Olimpo y en algunos espacios que antes eran más amplios y que se fueron cerrando. Bueno, ¿cómo te pareció en ese sentido la convocatoria este año? No me tires la lengua bregante que... ¿La tiene fácil? ¿Tiene la lengua media suelta? ¿Qué pasa? ¿Está rodeado de gente que no puede hablar? No, puedo hablar, sí. Bueno, hay de todo, digamos. Claro. Adelante, digamos, en la cabecera. Sabemos que este tipo de marchas se hace por sorteo, ¿sí? Sí. En la cabecera hay... están las agrupaciones más vinculadas al peronismo, al kirchnerismo. Está la Cámpora, está Patria Grande. Y más hacia donde estoy yo ahora están agrupaciones más independientes. Y después aparecen las agrupaciones de izquierda. Está el Partido Obrero, está el PTS. Pero están las asambleas. Está la Asamblea de Mataderos, está la Asamblea de Floresta, está la Asamblea de Parque Avellaneda, está la Asamblea de Villaluro. O sea que hay también organizaciones que quedaban en el medio, independientes, acompañando, cosa que está bueno. Sí. Porque, a ver, sinceramente yo creo que cuanto menos se identifiquen los movimientos de derechos humanos con el kirchnerismo, es mejor para todos y claro, todas. Así que por ahora, por suerte, no está habiendo cánticos sobre Cristina, sobre Perón, Evita, y se escuchan más cánticos vinculados a contra los milicos, contra la policía, y no mucho más que eso. Qué bien, porque sí. Creo que está casi comprobado que si vos cantas canciones de Evita o Perón, el fascismo se cae, ¿sabías? Hay algo fáctico, no sabía que funcionaba. Está comprobado por el CONICET. Sí, la Universidad de Tito Cosa lo probaron eso. Está bien, en la lucha contra los comunistas, justamente. Che, ¿sabes qué te iba a consultar? Digo, dado que esta convocatoria fue bastante... Te quería decir algo, Mati, que decime. Justo lo acabo de observar. También hay compañeros y compañeras con los carteles de Justicia por Claudia Tupa, que es la compañera que murió asesinada, ¿se acuerdan? Que entrevistamos a compañeros y compañeras del PO, porque era del Partido Obrero, aquí en un local muy cerquita. Sí, el año pasado. Exactamente, hay compañeros y compañeras con los carteles pidiendo justicia. Sí. Mati, bueno, me querías preguntar algo. Sí, no, te preguntaba porque, bueno, digo, más allá de lo que veníamos hablando en la previa del programa y algunas fotos que vi, siendo que es una convocatoria un poco más grande y en el contexto que estamos social, más allá de lo político y de lo que propone el gobierno de Milei y sus secuaces, digo, las calles están más picantes, en general, en el día a día. Entonces, digo, una marcha en un barrio, en un horario pico, a la vuelta de casa, un viernes, que traba un poco el tránsito y todo. Digo, ¿cómo está esa convivencia con el resto de los vecinos, no? Por ahora viene bien. Justo estamos pasando por la puerta de un colegio. Acá hay familias esperando. Es un colegio que, bueno, lo conozco porque vine a este colegio a talleres, cuando era chiquito, a contraturno. O sea que son niños y niñas de edad de primaria. Y las familias acá están mirando bien. Hubo un par de bocinazos en el tren. De un par de choferes de tren, maquinistas, bancando. Ahora igual vamos a ir hacia Avenida Rivadavia. Yo quiero ver ahí qué pasa. Todavía estamos tratando de cruzar el tren. Quiero ver si agarramos finalmente Rivadavia o Yerbal. Yo creo que vamos a tener que agarrar Rivadavia porque Yerbal está cortado por las obras del tren que nunca continuaron. ¿Sabés que las obras las levantaron, esas que hablábamos el otro día? Ahí en Yerbal, bueno, y Carrasco por lo menos está liberado. No sé si todo el tramo. Pero en Yerbal y Carrasco, bueno, el Obrador lo desarmaron hace una semana atrás. Bueno, entonces vamos a ver por dónde agarramos. Igual el tema, vos estás hablando puntualmente de ese cruce que era a donde yo quería llegar, porque es zona de junta o donde tiene una de sus bases operativas Biondini. No, claro, pero todavía no llegamos hasta ahí. Claro. Eso vamos, o sea, estamos casi en Rivadavia y Joaquín B. González. Para llegar hasta el cruce donde está Alerta Vecinal, que es la agrupación de Biondini, todavía tenemos que pasar por lo de Vicky Walsh. Pero quiero ver por dónde vamos ahora, porque si vamos por Rivadavia, ahí sí vamos a pasar por esa agrupación. Ahora, si volamos en Yerbal, no. Estoy tratando de ver qué hace la cabecera. Yo ahora estoy a la altura de la estación. Estoy pasando por un lugar donde hay mucho olor a choripán. Ahí está. ¿Cuánto está el chori? A ver, ahí les digo. A ver, la digo, chori. Mira, de parrilla al campito. Al campito, claro, son de Olboy acá. 2 lucas el chori, 1.800 pesos la morcilla. Ojo, Llévate un par ahí, flaco. Metelo en una bolsa y lo calentás, sí, ¿no?, en el microondas. Y sí, ese precio único, escúchame. Es todo blanco y negro acá, ojo. No pasa nada. Sale, se pinta el verde rápido, ¿eh? Donde está el blanco es para colorear, Ferreiro. Se pinta de verde al toque. Yo estoy verde y negro. Tengo un buzo verde y un pantalón negro. Así con me gusta. Con capucha cuidándome la cabeza. Bien deconstruido. Hasta con un par de puntos. Claro, tengo 3 puntos en la cabeza. Poco menos de los puntos que tiene el Boys en el torneo, ¿no? Esta semana el transporte público los viene tratando mal a algunos de los miembros de este programa. Sí, es una mezcla entre transporte público y boludismo. Pero, no doblaron en Yerbal, así que vamos a hablar en Rivadavia. Bien. Ahí se están escuchando los bombos porque me acerqué un poquito a la cabecera. Bueno, en este momento sobre Yerbal hay autos esperando y por ahora no pasa nada, ¿sí? La policía no está rompiendo las bolas, ¿sí? Está dejando que la marcha se desarrolle. Evidentemente, tampoco hay una cámara de televisión, nada que permita montar el show de Bullrich, ¿no? O sea que yo imagino que no pasará nada. Veremos cuando llegamos a Rivadavia, sobre todo veremos qué pasa con los autos, no tanto con la policía. Cerrando la marcha y un patrullero, ahora se cortó Yerbal. Hay un motoquero que estaba hablando con la policía. Pero por ahora está tranquila la cosa. Bien. Bueno, Rodri, no sé si querés agregar algo más, algún detalle. La marcha, para recordar a la oyentada de Hora Libre en la Retaguardia, la marcha culmina en el ex centro clandestino de detención, exterminio y tortura del Olimpo, ¿no es cierto, Rodri? Exactamente. Ahora la marcha empieza en Orleti, que está acá en Emilio Lamarca y Venancio Flores. Sí. Después vamos ahora hacia donde asesinaron a Vicky Walsh y otros compañeros y compañeras de Montoneros, ahí en la calle Yerbal y Corro. Sí. Y de ahí vamos a hacer una parada que se sumó hace unos años, que no estaba antes, hacia una plaza que está ahí perdida cerca del Parque Avellaneda, que es, recuerda a las monjas que fueron secuestradas y desaparecidas, la monja francesa. Sí. Sí, no recuerdo el nombre. Y después de ahí vamos hacia el Olimpo, que queda muy cerquita. Sí, ahí culmina la marcha. Yo calculo que va a estar culminando alrededor de las 9 de la noche, porque en cada parada frenamos y se habla algo, se dice, se comenta algo, y después se avanza. Y el cierre en el Olimpo seguramente será con lo de siempre, ¿sí? Con el video que muestra a los compañeros y compañeras que estuvieron y pasaron por el Olimpo. Van a hablar seguramente algunos compañeros y compañeras del Olimpo, y se imagino que harán también una mención a lo que está pasando ahora, ¿no?, en los centros clandestinos que están ajustando. Está como secretario, estuvimos hablando con algunas compañías del Olimpo mientras marchábamos, está como secretario de Derechos Humanos una persona que fue juez, fue destituido, fue rajado en su momento de la Secretaría de Derechos Humanos. Está denunciado por irregularidades, defendió policías que mataron pibes y hoy es secretario de Derechos Humanos. El nombre es Roberto Baños. ¿Estamos hablando de secretario de Derechos Humanos de Nación? Exactamente. Bien, sí. Rodri. Lo que pasa es que últimamente con los cambios de autoridades ya ni sé si tenemos inclusive ministro de Salud, así que ando medio perdida con la cartera. No, ministro no tenemos. Tenemos secretario. Secretario. Por eso. Pero no sé quién es. Tampoco. No, yo tampoco. Todos varones iguales. Salvo Petovelo, son todos varones. Si no me equivoco, el Olimpo se encuentra ahí sobre Avenida Olivera y Ramón Falcón, ¿no es cierto? Y Ramón Falcón. Qué paradoja, ¿no?, que un centro clandestino de detención se encuentre sobre la calle Ramón Falcón. A ver cuándo podríamos cambiar ese nombre de esa calle también. Sí, hay que cambiar, tenemos que cambiarlo. Bueno, en muchos carteles de la traza de Falcón hacia Flores se lo reemplazó por Simón Radovich. Sí, sí. Creo que hay que empezar a seguir con esa cruzada que inició el recordado Bayer, que bueno, fue inteligente Bayer, se murió antes de ver todo este derrotero. Pobre Bayer, ¿no? ¿Qué estaría haciendo el viejo ahora? En la calle estaría. Estaría en la calle, exactamente. Totalmente. Exactamente. Bueno, Rodri, te dejamos que termines ahí con el recorrido de la marcha, seguramente que más luego nos veamos. Bueno, ahora estamos llegando a Rivadavia, estamos por doblar hacia hacia el lado de Villaluro, veremos cómo nos va ahora en la avenida. Bueno, ella sabe qué tenés que hacer, ¿no? ¿Cualquier cosita? Sí. Está pasando una ambulancia y no sé. Siempre las ambulancias aparecen en estos momentos. En el momento justo. Sí. Bueno, gracias. Así que bueno, veremos. Gracias, Rodri, por este maravilloso móvil desde la marcha Orleti Olimpo que se hace más de 20 años en el barrio de Floresta. Abrazo grande, chiquis. Abrazo, nos vemos, Rodri. Más tarde. Chau. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato en celo y a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en se coló Gloria Trevi, no estaban grillas ese tema, no sé cómo ponerle. Pregunté a Nacho, pero no le dice que Nacho que se puso solo. Sí, no sé, medio desubicado el tema también, porque venimos a hablar de una marcha. ¿Y qué tema vamos a poner ahí? Se coló ahí Gloria Trevi, que... La marcha No, me gusta igual, queda como ¿cómo se diría? Un blanco sobre negro, un contraste. No se dice más que un contraste, sí. Un contraste. El compañero Nasa Robilo me marcó ese detalle que ya no podíamos utilizar ese tipo de adjetivaciones. Claro, con totalmente. Con los colores, muy claro. Un joven periodista atinado. Que, bueno, un señor de cuarenta y tantos le explicó las nuevas metodologías y formas de expresarnos. Que ahí anda con postdata, Nasa Robilo. Sí, y ahora hay que ver. Ya que estamos. Hay que ver si que nos da la nota algún día. Que nos cuente cómo viene la data. Vamos a entrevistarlo siempre. Para ver cómo anda su... Estaría muy bueno. Su emprendimiento que ha crecido. Esa semillita que regó. Sí, creció va creciendo exponencialmente. Vayan a seguir a Postdata ahí a las redes. Resulta que yo tenía ganas de contar algo al aire que me sucedió ayer, que me llamó mucho la atención. Que igual tiene que ver con el clima de época que estamos viviendo. Sí. Con este fascismo, con este neofascismo. Que ha resurgido. Resulta que yo ayer me encontraba volviendo para mi casa al barrio de Avellaneda en Piñeiro y resulta que estaba en bicicleta, estaba por cruzar lo que es el Puente Viejo. El Puente Viejo une a lo que vendría a ser la avenida Vieites del lado de Capital y une con avenida Irigoyen del lado de Avellaneda. Resulta que me encontré que el puente estaba cortado por policía de la ciudad cuando llego al borde del puente para cruzar. Y justo también venía un chico en moto al lado mío. Estaba el policía de la ciudad cortando el puente con una cinta peligro, el solo parado. Y resulta que hace la seña como que no podíamos cruzar. Y el de la moto le pregunta por qué, no puedo cruzar, qué sé yo. Pero dice, no, está cortado por dispositivo policial y qué sé yo. No da más explicación. Y yo me dirijo al policía y le digo, ¿por qué está cortado? ¿Por qué no puedo cruzar con la bicicleta? No. ¿Pero por qué está cortado? Por dispositivo policial. ¿Pero por qué razón? Por dispositivo policial, me seguía contestando. Lo bueno, si yo no puedo cruzar por acá, ¿por dónde tengo que cruzar? Ah, no, está bien, puedes cruzar por acá. ¿Me podés dar tu DNI? Me dice el poli. Le digo, ¿cómo que te voy a dar un DNI para yo poder cruzar y seguir circulando libremente? Me dice, sí, me tenés que presentar el DNI si querés cruzar el puente. Le digo, no, yo no te voy a presentar ningún DNI. Le digo. Me dice, bueno, piba, cruzá por Puente Bosch. Suerte, me dice. Agarré, reculé mi bicicleta y me fui a cruzar por Puente Bosch. La verdad que quedé totalmente anonadada ante esa situación. Después, cuando cruzo el Puente Bosch, me encuentro con otro dispositivo de policial, de esta vez de la provincia de Buenos Aires. Y me di cuenta una cosa, que es que ese corte de calle, ese corte de puente, estaba pura y exclusivamente para que la gente que viene de Capital por esa zona de Barracas no pueda cruzar por ahí y tenga que sí o sí ir o por Puente Bosch y cruzarse con el control policial de la policía bonaerense, o ir al puente tradicional, que es el puente Pueyrredón, bajar y ahí te volvés a cruzar con otro dispositivo de control de policial de la provincia de Buenos Aires. El que está en el hipermercado. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Al hacer ese corte, evitan que todo el que viene por Capital evada el control policial. Pero esto es totalmente arbitrario e irrisorio, es un pase más que hay. Totalmente, que me pida DNI para cruzar el puente. Eso es tremendo. Estuve a punto de sacar el celular, de filmarlo, después digo, no, estoy sola, acá no hay nadie, sí, digo, estoy totalmente regaladín. Pero bueno, la verdad que me encontré con esa y quedé una bronca, me quedé con una bronca. Sí, tremenda. Son tiempos en cual ellos tienen sus protocolos y hay que replantearlo, porque hoy tienen libertad para meternos sopre en 3-2-1. Ya lo vienen haciendo hace años con todos los gobiernos de peronismo y también de Macri. Y ahora particularmente creo que están totalmente envalentonados para hacer lo que quieren, con esto de que pueden disparar, etcétera, etcétera. Nada, como decía al principio la nota que hacíamos con Carlos Loza, si no copamos las calles, si no tenemos gestos como sociedad fuerte, se van a venir tiempos difíciles en todo sentido. Desde lo laboral, lo económico, lo alimentario y demás. Pero bueno. Sí, así estamos. Digo, no queda otra, por eso creo que este domingo es importante que podamos encontrarnos en las calles. Yo la verdad que tengo otro tipo de análisis que en realidad es más personal y que tiene que ver con que me parece que está bien que las calles hay que salir y ganarlas, pero también al mismo tiempo siento que haciendo marchas en las que salimos a aplaudir, a danzar y encontrarnos con la alegría de estar ocupando las calles, no estaría haciendo mucho efecto en todo lo que viene sucediendo. Pero bueno, también entendamos que estamos ante un proceso social que hay que ver qué es lo que sucede ante los avances de este gobierno neofascista. Sí, yo creo que eso va a pasar cuando primero estemos en las calles, porque si la gente no sale, el tema es que hoy la gente no sale a las calles. Sí, totalmente. Entonces digo, nada, si vas a tirar una piedra, quedás en Orsay regalado ante estas políticas represivas, y por otro lado no hay contexto ni consenso del resto de la población para hacer eso, y bueno, lamentablemente ahí hay que aportar la inteligencia. Si en las calles no estamos todos, difícil hacer un combate cuerpo a cuerpo. Cuando estuvimos todos se pudo hacer, como en la reforma tributaria y previsional, que bueno, hay varios de nosotros que estuvieron ahí en las calles ese día, y bueno, la policía fue para atrás durante bastante rato. Ese axioma de Norma Pla y del chico que vendía los panes, que si no somos más personas que batatas, como decía Norma, bueno, es real, pero bueno, si no estamos todos en las calles, es difícil la batalla de la piedra contra la bala. Entonces, bueno, me parece que por ahora la gente tiene que entender que en las calles está la respuesta primaria, y cuando estemos todos en las calles, lo otro me parece que va a venir en consonancia, porque sí, totalmente. Porque ahí cualquier acción represiva va a ser repelida con violencia por parte de la población. Así lamentablemente es. Una vez más, y seguramente los muertos, como siempre, van a ser en mayoría del lado del pueblo y no del lado de las fuerzas de inseguridad, y mucho menos de los políticos y la justicia. Bueno, hemos llegado al fin de una nueva emisión de Hora Libre. El viernes que viene es, creo que es feriado. Y Cuto Nacho, que es religioso, lo va a tomar. Así que seguramente mandemos algo grabado. Hagamos un programa desde casa para el infinito. Y bueno, para todos aquellos que quieren pegársela en la pera, les dejamos este temita. Hermoso. Vuela, vuela.